Gabriela De Lellici pone sobre la mesa los grandes temas de la humanidad. ¿Qué comemos hoy? ¿Qué comimos ayer? ¿Qué comemos mañana? Todas las respuestas están en La Cocina de Gaby. Muy bien, abrir la cocina, Gaby. Vamos a recibirla con un fuerte aplauso. Bravo, ¿qué comemos un domingo de elecciones nacionales? Vamos a hacer bizcochitos de grasa en honor a... ¿De verdad? Sí, posta. ¿Sabés hacer bizcochitos de no, grasa? No, pero quería comer una comida. Ya comiste. Pero es la hora del mate. Te comiste 4 o 5. Ah, bueno, empanada, palito de queso. Todavía no le entraste a la cremona. Sí. Bueno, empanadas, 3 fritas te comiste. Sí. 3 de las cuales fritas. Bueno, ¿por qué tenés que decir números? Una bomba a punto de estallar. Che, bizcochito de grasa, ¿no es muy difícil? No, no es muy difícil, además... ¿No es más fácil ir a la panadería? Es más fácil ir a la panadería, claro. Por supuesto que sí. Pero es más caro. Es más caro. Bueno. Y siempre la cosa hecha en casa que es más linda. Aparte porque le puedo poner más grasa, más sal. Es más linda, sí, le puedes poner lo que quieras. Yo cuando era chico había unos bizcochitos que encontraba... Mal, que más grasa, más sal. Encontraba los pedacitos de sal gruesa en el bizcochito. Qué rico, nunca más me pasó. Bueno, nunca eso más lo encontré hacer. Nada. Puedes hacerlos vos, entonces. Hacerlos vos y encontrar tu propio tesoro. Sí, voy a encontrar los cachos de... Bueno, dale, a ver. ¿Qué vamos a usar? Vamos a usar 0.5 kilo de harina, 4 ceros. Ajá. Vamos a usar 150 gramos de grasa. ¿De grasa de qué de animal? Grasa de pella. Vamos a usar 250 centímetros cúbicos de vaca, agua. ¿No? Sí, vamos a usar... vayan y compren. Yo tengo en casa. No, ¿por qué? ¿Tenés? Bueno. Eso, Carlos, por Dios. No es habitual. Yo también tengo. Mirá, no ¿ves? Es habitual tener grasa. No, pero ¿vos también tenés grasa? ¿Qué? Porque la grasa es reserva de energía. Yo les voy a explicar una cosa. Yo les conté cómo se hacía la grasa. Enemigos de la grasa. Eso se los tengo que contar un día, que es muy fácil. ¿Cómo se hace la grasa? Claro. ¿Cómo se hace en casa? No, como se hace en casa y como se conserva. Un día se los voy a traer. Sí, qué lindo. Y hagamos también. Y, bueno, y traemos una olla acá. Sí, sí. Bueno. Bueno, ¿qué más? ¿Qué me estabas preguntando? ¿Qué querías? No me acuerdo. Pero dale vos. Bueno, entonces estamos en 0.5 kilo de harina, harina 4-0, 150 de grasa, 250 de agua, 20 gramos de levadura fresca. Una cucharadita de azúcar, media cucharada de sal, vos le puedes poner más si querés, reventar. No, hay que ponerle sal gruesa así, un puñado. Y después tenemos un extra opcional, que es el que por ahí si le quieren poner un poquitito de azúcar, va y lo vamos a poner un poquito arriba para endulzar un poquitito de la parte de arriba, si quisieran, como un agridulce. Nada, eso es no. Un opcional, No. ¿Qué vamos a hacer entonces? Sí, vamos a hacer. Bueno, vamos a hacer una corona con la harina, el típico volcán, digamos. Trunco, vamos a colocar la sal por afuera, que no esté en contacto con la levadura. Vamos a poner en el centro el agua con la grasa y la levadura. ¿La grasa está dura? Fresca. La grasa está pomada. Okay. La grasa está... Sí, está pomada. La grasa hay que sacar antes de la heladera y para que sea pomé. Por supuesto que tenés que sacarla. Es pomé. La tenés que sacar antes para que esté blandita la grasa. Tiene que estar la grasa pomada. La grasa blandita tiene que estar. Sí, señor. Entonces ponemos en el centro, recordamos, el agua, la grasa y la levadura, todo junto. Así hacemos la esponjita, mezclamos ahí en el medio. ¿Qué es hacer la esponjita, Gaby? ¿Viste cuando te empiezas a...? ¡Silencio! Gaby va a explicar cómo hace ella la esponjita. ¿Sabes qué? Mezclas el agua, la grasa y la levadura, y con el dedito en el medio del volcán vas revolviendo hasta y eso te empieza a hacer como burbujitas. Se hace como la esponja. Sí, mira. La levadura empieza, que es la levadura que está se activa. Y está viva la levadura. Son microbios. Ya empieza burbujitas chiquititas. Claro. Burbujitas. Empieza a burbujear. De amor. Y con el dedo. Y con el dedito vas a hacer... Y te va comiendo el dedito. Te va haciendo... Que son burbujitas de amor. Sí. Es linda, ¿eh? Es sexy también, ¿eh, chicas? Sí. Te digo. Muy sexy. Vos te calentás con cualquier cosa. No le digas así. Por favor. Bueno, estoy nervioso. Sí, yo también. Quédate tranquila. Bueno, vamos metiendo entonces de a poquito, vamos a ir tirando del volcancito para adentro. Del volcancito para adentro y seguimos revolviendo. Sabes que tenés razón que hoy estoy... Bueno, y tendría que haber venido. Te hablan de una levadura con un coso y decís, loco, paren un poco. ¿Vos sabés que no estoy bien? Te diste cuenta, ¿no? Sí. Te diste cuenta que no estás bien. Bueno, hay qué que cosa amasar. Me agarra, con eso me da dos bifes. Sí, dale, dale. Hay que amasar. No queda otra, acá sí, hay que amasar, amasar, amasar. Luego, cuando ya está bien amasado el asunto, estiramos la masa. No quiero, estoy tratando de economizar palabras. Rápido, para... Gaby. Ni la miro, ni lo miro, ni no lo diga, miro. No diga. Amasar el asunto es polémica. Sí. No. ¿Se amasa con palo? No. A mano. O a mano. No, a mano. Esta pregunta es estirar. Estirar se estira con palo. Se estira con palo, se amasa con la mano. Se amasa con la mano. Amasa con la mano. Si no tenés palo, también podés estirar con la mano. Ah, ok, ok. Podés ir con una botella. Sí. Tengan cuidado igual. Obvio. Sí, sí. Estiramos la masa. Gina. Cortamos los bizcochitos. Discúlpeme. Estiramos la masa. Haces como una. Como una carpe, como un coso. Un rectángulo, que te vaya saliendo, si total ¿Gordo? Eso. No. Claro, un poquito más. Medio centímetro, porque eso después se levanta, claro. Ah, eso es lo que te iba a preguntar. Medio centímetro, eso después levanta. O sea, no tenés que cortarlo del espesor final, no tiene que quedar, tiene que quedar menor espesor. No, lo ideal es cortarlo con un cortante redondito, si tienen, si no, agarran cualquier cosa que tengan en la tapa de un frasquito o algo, depende. Mis hijos vasos tienen como muy grande. Para la arena, unos pescaditos, ¿se puede hacer con eso? Sí. Que son unos de plástico para jugar en la playa, que cortás así. Pero no, son para cortar plastilina, moldecitos. Que no tenga arena. Hay cangrejo. Qué malos antes. Claro, masa con las masas de galletitas, las galletitas. Haces, por ejemplo, bizcochito cangrejito. Bizcochito, puedes hacer bizcochitos de estrella. Está bien, es una forma nueva de hacer bizcochitos. Es una hermosa cansada. Lo importante es en la placa que vamos a poner, no hace falta ponerle nada porque tiene grasa. En la placa donde vamos a poner los bizcochitos, vamos a dejarlos que reposen un ratito porque esto va a levantar un cacho, ya como va a elevar, como tiene levadura va a ir levando. Vamos a pinchar antes de ponerlos al horno con un tenedor, con un par de por de eso bizcochitos. Están pinchaditos los exactamente, bizcochitos. Para que no para que no se inflen desparejos y pueda por ahí largar. Si se infla desparejo es horrible. Sí, exactamente. Vamos a pincelar con un poquitito de grasa, vamos a poner, para los que quieran ponerle azúcar un poco arriba, para que queden agridulces. ¿Pincelás con grasa, dijiste? Sí, pincelamos con grasa, quedan ricos, quedan mucho más sabrosos, puedes no pincelarlos con grasa, quedan voy a más secos. Vos me dejás pincelar, yo pincelo. Prácticamente lo dije para vos, mira, pincelalo. Queda con las capitas así. Queda con las capitas, que parece como un... A ver, Carla tiene una pregunta. ¿Puedo hacer la pregunta Barragán de la tarde? Sí. En este previo a la masa, previo a estirar y todo, en la masa, ¿se le pueden cortar pedacitos chiquititos de panceta? Por supuesto que sí, Carla. ¿En serio? Charla Ruiz. ¿Sí? Y te quedan unos bizcochitos especiales. Especial bizcocho. ¿Y chicharrón? Sí, chicharrón. Yo había pensado más para chicharrón, pero no me había callado la boca. Como vos me abrís la puerta con la panceta. Bueno. Podés hacer mitad panceta, mitad chicharrón. Se puede poner un poquito de queso rallado también. Y lo hago con forma de cangrejo. Podés hacer algunos con orégano. Yo quiero hacerlo con forma de cangrejo. Vos querés hacer un bizcocho. Pará, que yo quiero ver si entiendo bien el concepto. El bizcotti. Bizcochito de grasa con chicharrón, ¿querés hacer? Sí, es como pan con pan comida. ¿Qué querés que le ponga? Apio. Sí, ya está. No, bueno. Ya estás en el mundo del subsuelo. Vamos a seguir bajando. En el mundo de la grasa. No, porque serían. Vamos a abrirlos y ponerle manteca en el medio. No, serían cangrejitos de chicharrón. Ese Carla entendió el concepto, cangrejito de chicharrón. Bueno, simplemente luego los van a meter en el horno, un horno fuerte. ¿Fuerte, alto, fuerte? Alto, bien caliente. Fuerte, caliente. Lo meten la placa, 15 minutos aproximadamente hasta que se doren, y si no lo van mirando, total, pueden abrir el horno tranquilamente, no se les va a bajar el... No se te baja, bien, perfecto. La preparación. Sí. Y hasta que doren y van... No, y yo estoy hablando... No ayuda, igual, no ayuda, yo igual ya estoy mejor. No, ya se le pasó, por suerte. Así que, les repito, la receta son 500, o sea, medio kilo de harina. 4-0. Grasa de pella, 150, agua, 250 centímetros cúbicos, 20 gramos de levadura fresca, una cucharadita de azúcar, media cucharadita de sal, opcional, chicharrón, pan, todo lo que uno quiera, cachito de salame, azúcar. Porque lo puede hacer tipo fiambrín, con pedacito de salame chiquito. No, pero se pueden hacer saborizados. ¿Fiambrín? Sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el fiambre? No, ¿qué invento? Es genial. No es genial el invento, no es genial. ¿Cómo no es genial? Es un queso con salame. Es un queso con salame, es un queso de una dudosa calidad con un salame. ¡Ay, dudosa calidad! ¡Ay, Alejo! ¡Volví Alejo! Más dudosa calidad, no, no. No, es Gerardo, saborizados. Hacés algunos de orégano, otros con cebollita, otros con... No le entusiasmó nada, son dos vegetales, no le entusiasman. No, comida, no, estoy hablando de comida, salame. Con panceta, pedacitos de panceta. Todo lo que tenga grasa y que sea abundante, no, eso no, diciendo el fiambril, ustedes no consideran nada de lo que yo digo. A mí no me gusta el fiambril, la verdad que yo coincido con Gerardo. Un hombre. ¿En esta tierra? En esta tierra y en este país dijo, yo a este queso le voy a poner salame adentro. Y ese tipo ni lo conocemos, no está en el libro de historia. No dijo eso, dijo... Como que inventó el queso chancho, también. No, bueno, está, pero es el que inventó, para mí lo inventó, dijo, no lo inventó, así dijo, me sobró salame, mandale, ¿qué hago? Mandale, vieja. Bueno, no importa por qué lo inventó, el asunto es que lo inventó. 2 kilos de retazo de salame. Chico, cuando queden los bizcochos con chicharrón en la historia, ha sido Carlos quien los... Claro, está Susini, porque inventó la radio, y no está el tipo que inventó el fiambrín. Pero vas a estar vos, que inventaste los cangrejitos. El suicidio comer bizcocho con chicharrón. Cangrejito con chicharrón. Chicos, vamos al informativo de Radio Nacional y seguimos discutiendo las cosas.